Estamos en Chamuyo Flaco, programa de Radio Futura. Bueno, el primer programa, después de varias censuras. Y acá acaba de llegar René. Entrá, dale. Con varias desprolijidades, pues bueno, de última somos cuatro, hay tres. Hay uno que sufrió un inconveniente. Dejó secuela la noche anterior. Dejó secuela, sí, una noche muy... Varias personas. Bueno, este va a ser un programa, el primer programa, que bueno, esto es un... valga la redundancia, un programa que fue en algún momento censurado por gente que bueno, que dijo que no iba con la línea de una radio, pero la línea general de la radio anterior. Y bueno, además de haber pagado un espacio, igualmente, qué sé yo, no les cabió la onda y en vez de decirlo en algún momento, se nos dijo sobre la marcha. Y bueno, acá estamos en Radio Futura, Chamuyo Flaco. ¿Qué vamos a tener? Bueno, hoy vamos a tener, hoy 26 de octubre, recuerdo de décadas no tan distantes, algún hecho que se sucedía en nuestro país, en la sección de efemérides. Claro, esa va a ser una sesión fija, ¿o no? De la recién llegada. Bueno, vamos a tener música con Beastie Boys, Dito Tenhausen, The Clash. Dito Tenhausen va a ser el primer tema que vamos a escuchar dentro de un ratito, que es va a ser un cover de UK Sub. Maldita Vecindad de México, Mal Momento de acá, James Addiction, Sepultura. Un poquito de todo vamos a tener. Un poquito de todo. Después vamos a... ¿Novedades que vamos a tener? ¿Qué banda vamos a tener? Marilyn Mason. Que igualmente la novedad consiste en la banda en sí misma, porque en realidad esta sección novedades siempre presentamos, vamos a presentar de ahora en más, bueno, los últimos trabajos de las bandas. Lo que pasa que este trabajo de Marilyn Mason es el anteúltimo, porque el último, yo creo que vi el video de promoción, pero no, todavía no está acá el último, así que va a ser la novedad es la banda en sí, ¿no? Una banda que salió con gente como White Zombie y todo ese tipo de grupos. ¿Qué más vamos a tener? Bueno, vamos a tener también una historia enlatada de Edgar Allan Poe. Está bien. Este va a ser la primera en un ciclo, digamos, de historias enlatadas que vamos a ir pasando a medida que transcurran los programas. En el segundo, a lo mejor, creo que va una de Ray Bradbury, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, tenemos fútbol también. Vamos a ver si Alejandro, que está en la cancha, por ahí se comunica. En la cancha del Lobo, lamentablemente no pudimos ir ahora a la cancha, porque bueno, tenemos justo el horario del programa. Vamos a ver qué pasa con Huracán. Partido accesible, me parece. Pero bueno, después eso lo vamos a charlar más adelante. El teléfono para comunicarse es 538250. Después no ninguna sección más, ¿sabía? A ver. A ver si dejamos tomar Coca-Cola. Clásico, fin de semana. Clásico, fin de semana. Bueno, en clásicos vamos a tener a The Clash y a PIL, a Public Image Limited. Bueno, con dos temas. Lo de The Clash va a ser Road to Casbah. Un clásico que no tiene presentación porque lo conoce hasta mi abuela. Eso. Bueno, en fin de semana le vamos a recomendar más o menos qué hay en la televisión, el cine y bueno, y un poco de cable. Y bueno, qué sé yo. Para hacer un fin de semana onda Homero Simpson va a ser. Vamos a ir al primer tema del primer programa. Dito Tenhausen haciendo un cover de UKIP Sub. En el mismo tema los acompaña Charlie Harper, que es el cantante de UKIP Sub. Y bueno, ese va a ser el primer tema. Estamos en Chamuyo Flaco. Hay que tener esperanzas porque ya se... Chamuyo Flaco, escúchelo que le trae suerte. Chamuyo Flaco siempre le da paz. Yeah. grandes y chicos, para pobres y ricos. Chamuyo flaquito. Hechos, momentos y comentarios sobre el pasado y la historia reciente. Porque en la sección de efemérides, el pasado es el presente. Bueno, estamos en la primera sección del programa, programa número 1 de Chamuyo Flaco. Ahora estamos en la sección de efemérides. Que va a ser, bueno, todo un raconto de hecho, como bien lo decía el separador, de hechos que sucedieron en los 80, 70. Principalmente en la década del 80, ya, más que nada. Más, sí, es lo que tenemos de material, así que bueno, no nos queda otro. Yo quería mandar un saludito para Eric, que seguramente está escuchando. Eric. Estamos en la parte de Cholula también. Vamos a saludar ahora, porque si no después se ponen remolestos. Un saludo para Manuel. Yo no tengo saludos para nadie. Y bueno. ¿Qué Manuel? Y la gente que... Manuel. Y bueno. Y vos un saludo para tu madre. Bueno, vamos a empezar con la sección de efemérides. Que me está escuchando. Y vamos a empezar con la sección de efemérides. Antes le decimos que el teléfono es... El teléfono es 53-82-50. Para el que quiera comunicarse con nosotros. Sí, que hay alguien del otro lado, aparte de los amigos. Bueno, estamos medio dormidos, medio lentos, pero bueno, vamos a ver si podemos ponernos un poco las pilas. Una noche muy agita. Y estamos mal porque yo en realidad quisiera estar en la cancha ahora. Pero bueno, ¿qué va a ser? Bueno, empezamos con las efemérides. ¿Empezás vos, René? Bueno, en el 80, el 25 de octubre, muere en un accidente el boxeador Víctor Galíndez. Es campeón mundial de los medios pesados. ¿Se acuerdan de Galíndez? Sí. Bueno, fue uno de los... Tenía gran futuro, dice. El negro Galíndez. Se la aguantaba bastante. Mucho bueno. Comparaba con boxeón, con Monzono, que no era el mismo estilo, pero bueno. El 81, a ver. El 6 de octubre del 81, el presidente egipcio Anwar el Sadat es asesinado. El 21 de octubre... El general Eduardo Viola declara que no habrá elecciones en 1984. Y el 26 de octubre, Paco Lucía toca en el Teatro Coliseo. Algo que medio intrascendente, pero bueno. Lo trajimos como estaba, así que... Bueno, en 1982 sucedía el 21 de octubre que la Academia Sueca elegía al escritor colombiano García Márquez, Premio Nobel de Literatura. El 24 de octubre hallan en un cementerio de Buenos Aires más de 400 cadáveres no identificados, cosa que acá no se desarrolla mucho, bueno, tendrá que ver con todo lo que fue la represión y el gobierno de facto, ¿no? Acá en la hoja esta no se... Bueno, el 27 de octubre gana el socialismo en España y Felipe González es designado primer ministro. Sí, Felipe, que ahora es parte de la oposición, ¿no? Recordemos que está Aznar actualmente. Y bueno, y González ahora forma parte de la oposición. O sea, cambió el rol, pero está en la misma historia. Bueno, en el 83, el 25 de octubre, Estados Unidos invade Granada y derroca al gobierno de tendencia marxista. El 30 de octubre, los argentinos votan después de 7 años de gobierno militar. En el 84, el 21 de octubre, el ex dirigente Mario Firmenich es traído al país desde Brasil para ser juzgado por varias causas. Firmenich. La más absoluta libertad igual, así que, bueno, habrá sido algo como para una pantalla, pero bueno, ahí anda, como mucho. Por, ¿no?, algo estará libre. Claro, en el 85, bueno, en 1985, el 25 de octubre, sucedía que el Poder Ejecutivo Nacional decretaba por 60 días el estado de sitio. Yo no me acuerdo de esto. Sí, Alfonsín. Sí, Alfonsín, sí, segundo año, pero no me acuerdo. Sí, que hizo eso y después el toque de queda, creo. ¿Qué fue, la época de la casa está en orden, no? No, eso fue un poco después. Fue un poco después. Bueno, en el 87, ¿qué pasaba, René? Bueno, el 21 de octubre, Héctor Bambino Veira queda en libertad, aunque prosigue la causa por violación de un menor de edad. Sí, recordaba, ¿te acordás? Esa época de Bambino Veira, la pasó mal igual la familia del flaco. No sé qué habrá pasado o no, pero nunca bueno. Nunca se supo. No sé, pero yo me acuerdo, lo que me quedó marcado fue, me acuerdo, del Chávez San Lorenzo. Sí. Bueno, después, cuando se prosiguió con la causa, iban a tribunales a presionar y hacían unos quilombos barbos. Me acuerdo. Como que está la familia Candelmo. Sebastián Candelmo, ya. Flaco, ¿eh? En ese tiempo, en esos meses, fue etapa de un montón de páginas como gente y todo eso. Bueno. Bueno, el Bambino Veira, que justamente futbolísticamente hablando, hizo salir campeón por primera vez a River en la Libertadores. En el 86. En el 86, sí. Y fue justamente el 29 de octubre. El 29 de octubre ganaron 1-0 con gol de el Búfalo Funes. Con el jugadorazo, el Búfalo Funes, que bueno, después falleció. Falleció por un problema cardíaco. Insuficiencia cardíaca. Bueno, y como último dato del pasado, en la sección de efemérides, vamos a decir que en 1988, el 25 de octubre, llegaba a la Argentina Isabel Perón. Que lo único que me acuerdo cuando rompía las pelotas y decía, lo único que sabe decir, pobre. Bueno, 53-8250 es el teléfono y vamos al tema de los Beastie Boys. Un tema que no sé ni cómo se llama, pero bueno. No me acuerdo el nombre. Bueno, vamos al tema. Thank you. beat y la protesta callejera del ska. La religión negra del rey. La emoción depresiva del dark. La rebelión del punk rock. Todo chamuyo flaco, pero igual lo vas a escuchar acá. A chamuyo flaco también le gusta bailar. Vamos a los lugares que todos van. Para no bailar junto a los mismos prejuicios de siempre. La objetividad es una utopía. La verdad, ¿quién la tiene? Los medios te ofrecen lo que a ellos les conviene. Nosotros informamos con opinión, decimos nuestra verdad y lo que nos parece importante. La vida sigue su curso, un tiempo cruel y extraña, implacable y hermosa, amargando el pasado, encogiendo el presente, repartiendo futuros inevitables. Bueno, estamos en la segunda sección del programa, que es la sección de noticias. Para más que informar, comentar alguna que otra noticia. Tenemos Diario del Día, Diario Centenario. Sí. Bueno. dentro de un rato nos vamos a comunicar con Alejandro, quería decir, porque creo que anda por la cancha, anda por esa zona, me parece. Creo que sí. Andaba por ahí. Alejandro, que es otro de los integrantes del staff. El estado de Chamuyo Flaco. Bueno, vamos a comentar algunas noticias, como dijimos. Por ejemplo, en Diario Liga tiene su portada. Un fiscal italiano investiga la vinculación de Coppola con la mafia. Seguimos con Coppola, la portada del Código Diario, página 12 también. Parece que lo único que importa hoy por hoy, Coppola. Coppola. ¿Será para tapar lo de la aduana, la flexibilidad? Sí, no sé. Todo ese tipo de cosas. Me parece que es más que obvio. Me parece que es más que nada una cortina de humo, no lo de Coppola. Que Cavallo hable ahora en contra del gobierno de... O sea, él estuvo 7 años en el gobierno y ahora lo critica. Ahora sabe todo esto. Ahora que Coras manejaba a los jueces, lo sabe, ahora se enteró. Y ahora se denuncia formales. O sea, ahora recurre a todo lo que, digamos... Bueno, qué sé yo. En fin, son, como siempre, es manipular la información y tapar cosas. Pero bueno, eso es lo que marca Diario El Día. Lo que además tiene... Bueno, dice que goleó River y hoy Gimnasia se enfrenta a Huracán, que debe estar... ¿Qué hora es? Y son las 9:20, así que ya empezó. Bueno, ya empezó el partido. Empezaba 9:10, vamos luego. Bueno, después, en otra parte, en la portada a la derecha, dice, juzgarían a la madre de una joven que murió por un aborto. Sí, o sea, dicen que es porque la madre le habría facilitado a la piba la plata, el dinero para el aborto. Cosa que no es ninguna novedad, ¿no? Que mucha gente hace. Más allá de si moralmente está bien, está mal. O sea, lo que pasa es que, o sea, yo creo que el aborto tendría que ser una cuestión legal. ¿Entendés? Legal, porque. Así con los abortos clandestinos te pones en peligro un montón de cosas que. Pero es todo un juego, porque la mayoría de la gente que hace abortos, salvo bueno, algún que otro caso que hemos visto a través de los años de televisión, gente, qué sé yo, médicos de renombre, ha habido que algún que otro quilombo con esos temas. Y bueno, me parece que, bueno, todo un juego, por lo cual no se lo legaliza, es más o menos, bueno, no es por trazar un parámetro ni nada, pero es algo similar a lo que pasa con la droga. Es todo un juego, que se presta como para... Es más o menos lo mismo. Que si se muere la hija, en caso así, no siendo legal, juzgan a la madre. Cuando claro. El último el problema fue por... O sea, por el médico, por quien la atendió. Sí, sí, seguramente. Eso. No porque aparte, la madre haya pagado, ¿no?, el aborto. Sí, eso más allá de eso, ¿no? Pero, bueno, a ver, después tenemos renovación. Esto es una lectura, no es información, digamos, hecha por nosotros, sino que... Porque tampoco queremos informar. ¿Cómo vamos a informar? ¿Ir a la fuente? ¿Qué es la fuente? Nosotros simplemente comentamos lo que los medios transcriben, ¿no? Como decía el separador. Bueno, tenemos que... Por lo menos lo decimos. Por lo menos lo decimos, exactamente. El gobierno volvió a la carga contra Cavallo. Dureza presidencial, Cavallo cumplió una tarea excelente, pero en este momento, bueno, el mismo chamullo de siempre, seguimos con lo mismo, vetarán la ley que modela las penas para ladrones de autos. Más abajo tenemos Pedaleando por el Mundo, bueno, intrascendente. Revisan vehículos desde enero, los vehículos radicados en la provincia de Buenos Aires que tengan más de un año de antigüedad estarán obligados a pasar por una verificación técnica obligatoria a partir del 1 de enero del año próximo. O sea que empezamos bárbaro el veranito. Se trata de la revisión que debía comenzar en mayo de este año, la cual, bueno, obviamente fue retrasada. Bueno, acá vamos. En página 12 hay, dice... Pero vamos a cortar este el primer bloquecito de noticias. Bueno, después seguimos y nos organizamos mejor. ¿Con qué seguimos? Vamos a seguir con un temita, creo. Un temita de la maldita vecindad. Temita de la maldita de México. Grupo mexicano, un grupo impresionante, muy recomendable. Si alguno. ¿Qué? Esta es la gira de Pata de Perro. Esta es la gira, ¿no? Por sí, todo México. Claro. El disco en vivo, Maldita Vecindad, un disco. Chiquito, seis sí, temas, está una especie de EP, claro, Extended Play. Exactamente. Algo así. La vecindad y los hijos del quinto patio. Claro, sí. Los hijos del quinto patio. Bueno, vamos a escuchar la maldita vecindad. Chamuyo flaco. Un crisol de razas y sonidos.